Un nuevo reclamo estudiantil por el derecho a estudiar en condiciones dignas tuvo lugar esta vez en la Escuela Secundaria Rionegrina número 8. Hoy decidimos recurrir a una protesta, una sentada, porque mandamos 4 notas al Ministerio de Educación. La última fue el 18 de junio y a lo que va hoy de la fecha no se ha recibido nada formalmente. Nosotros ya estamos cansados de esto. Es un reclamo también en conjunto con los directivos, porque ellos también están sufriendo, o sea, pasando las mismas molestias. Hoy en específico la calefacción. Tenemos la biblioteca de la escuela, que la bibliotecaria se tuvo que mudar a otra sala porque tiene frío, hace frío, no hay calefacción hoy. La electricidad, tenemos muchos cursos que no tienen enchufes, que no tienen luz. Tema de limpieza, no nos alcanzan los porteros, no nos alcanzan los materiales de limpieza para abastecer toda la escuela. Somos una escuela de 500 alumnos. Por turno, son 3 turnos que funcionan en esta escuela. La nota la tenemos acá, fue recibida desde el consejo escolar. Tiene más o menos eso lo que te dije, además de que bueno, las salidas de emergencia y los extintores y otras cosas que hemos puesto. La situación no es nueva ni aislada. En lo que va del año, estudiantes de distintas escuelas secundarias de Viedma vienen reclamando por el mal estado de los edificios, problemas con la calefacción, con las instalaciones eléctricas y de falta de higiene, porque el Ministerio de Educación no contrata más personal de servicios generales ni provee de los suficientes elementos de limpieza. Sin embargo, hace algunas semanas consultamos a la ministra de Educación, Mónica Silva, sobre el tema y consideró que el problema no es la falta de inversiones por parte del ministerio, sino que las instalaciones no se cuidan debidamente. Da la impresión de que tienen una mirada parcial ustedes cuando hablan de estos temas, por eso los invito a que miren. Nosotros hacemos inversiones muy importantes y hay que hacer también un trabajo importante al interior de las escuelas. Como la escuela es el espacio de lo público, hay que hacer una inversión importante en tiempo para que cada escuela cuide lo que tiene, cuide lo que se invierte allí, ¿verdad? El discurso oficial contrasta con lo que las y los estudiantes ven a diario en las escuelas. Mira, este año no hubo refacción. Nosotros llegamos a la escuela y la escuela estaba exactamente como la dejamos el año pasado. Sí es real y nosotros nos hacemos cargo y nosotros decimos que sí, hay una cierta parte que los alumnos también hacen media culpa. De hecho, en esta misma nota nosotros nos comprometimos a crear sentido de pertenencia entre los alumnos, a trabajar con ellos para que esto se pueda arreglar. Pero desde el año pasado no se hace ningún arreglo en esta escuela. Desde Radio Encuentro, en Viedma, Río Negro, reportamos para el informativo Farco.